Generación BPM. Bien, aquí estamos y bienvenidos a todos a esta nueva edición, a este nuevo programa, este nuevo capítulo de Generación BPM aquí en el 102.9. Vamos a estar como siempre, como todos los fines de semana, abriendo las puertas del fin de semana, decía un eslogan. Y aquí estamos, hasta las 22. En la producción se encuentra Claudia Daporta, en la técnica Damián Espadea, en la conducción quien te habla, mi nombre es Marcelo Mendoza, con la señorita Alexandra Herrera, nuestra querida venezolana ausente con aviso, pero bueno, la estoy disfrutando este fin de semana largo, ¿eh? ¿Tenemos fin de semana largo? Sí, tenemos fin de semana largo. Bueno, aquí vamos a estar con muchas novedades, ¿eh? Tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Sobre todo en esta primera hora, donde tenemos los primeros 60 minutos, Gospel House Music para tus oídos. Hoy vamos a estar hablando de los artistas de la Unión Europea necesitarán visado para actuar en el Reino Unido. Adaptan su prótesis de brazo para controlar un sintetizador modular, dice el título de una noticia. Agarran un camionero haciendo música mientras conduce. ¿Cómo es eso? Sí. Todas estas noticias las vamos a estar publicando a través de la fanpage de Generación BPM Radio Show. Vamos a estar hablando del veterano DJ y productor Andrew Waterhall, que falleció este lunes. Y hay mucho, ¿eh? Hay mucho más. Las novedades, los lanzamientos, los clásicos, aquí en Generación BPM, en esta primera hora de Gospel House Music. We'll be right back. Hoy vamos a estar escuchando lo nuevo de Dubfire, que debuta en las plataformas discográficas de Crosstown Rebels. Y vamos a estar chequeando un disco realmente de este DJ Dubfire, que me gusta muchísimo, Bueno, vamos a estar hablando también de los DJs que más tocaron en los festivales en el 2019. Todo eso y mucho más aquí en Generación BPM. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. Generación BPM.

her friends tried it too. So church lady, sing her that song. Sing her that song. Sing her that song. Sing her that song. Cuento que te podés estar comunicando con nosotros a través de las redes sociales. Estamos conectados a través de Generación BPM Radio Show en Twitter, en Instagram. Ahí nos podés estar hablando. En la semana que viene vamos a tener dos entrevistas impresionantes. Así es. Te recuerdo que estamos en el primer bloque con Gospel House Music. Luego se viene el Synthwave, especial Synthwave. La semana que viene también tenemos novedades con respecto a eso. También vamos a estar con lanzamientos, los clásicos y el cierre. Así es, no te lo pierdas, quédate conectado. 22 grados, 2 décimas, la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Generación BPM. estación BPM. Sonidos electrónicos en tiempo real. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Generación BPM. Les habla Alexandra Herrera, siempre acompañada de Marcelo Mendoza. Quiero invitarlos a que se queden a escuchar lo mejor de la música electrónica hasta las 22 horas. Todo lo mejor, toda la música, todas las noticias la van a encontrar acá en Generación BPM. Bien, ya vamos a estar con los saludos y agradecimientos a aquellos que estén conectados, ¿eh? Le quiero mandar saludos a, como siempre, a los chicos que están en Berazategui en estos momentos, a Franco y Benito Sport, a toda la gente de Benito Sport que siempre nos están escuchando a través de fmradiobox.com. Bueno, saludos también a Paula de Chile que nos está escuchando, a la gente de Insomnia que está los lunes a las 22 aquí en el 102.9, y todos los que se van conectando a lo largo de la tarde y parte de la noche también. Con un poco de Gospel House Music en esta primera hora. Ya se viene el bloque de Synthwave. Standing at the crossroads, don't know which path I should choose. You've always shown me what I must do to make things right. And now I'm reaching for your hand just one more time. I'm looking for some truth inside my soul. Need to see. quiero informarles que mañana sábado se va a llevar a cabo una nueva edición de Atardecer en el Río, en la costanera de Vicente López, donde siempre fuimos invitados durante muchos años, y en las últimas ediciones, en las preselecciones del DJ Mix, se realizó en Costa Salguero, en la Argentina Game Show, donde también tuvimos la posibilidad de ser los presentadores de esta final, con importantes DJs que forman parte del jurado, y bueno, todos los chicos que se presentaron para cerrar, obviamente, el concurso. Bueno, y el ganador va a estar tocando mañana, uno de los DJs que es el ganador, que va a estar tocando mañana en Atardecer en el Río, en la costanera de Vicente López, un evento completamente gratuito, auspiciado por la Municipalidad de Vicente López, y del cual siempre estamos invitados, Bueno, una información muy importante para aquellos que van a Atardecer en el Río. Hay una máxima de 23 grados, Así que frente al río seguro va a haber una temperatura un poco más baja. Pueden ir con toda la familia, sobrinos, podés llevar a tu abuela, a quien quieras, El horario arranca a las 17 horas, donde va a estar tocando Juan Sturla, a las 18 Warp Studio con Adrián Font, a las 19 Lucas Costa, a las 20 Space Monkey, a las 21 Carlos Ruiz, a las 22 Tomás Heredia y a las 23 cerrando la edición Javier Búzola. Así que no se lo pierdan, completamente gratis frente al río, ahí en la costanera de Vicente López, Atardecer en el Río. Y vamos a estar presentes seguramente en el día de mañana, Bueno, un poco de la descripción de lo que es el Gospel House Music. Así es. Para aquellos que no saben, y los que no saben, vamos a recalcar el origen, ¿no? Como a finales de los años 80 el sonido house se dividió en muchos subgéneros como resultado de tantas influencias que se incorporaron al ritmo 4-4. El Gospel House puede considerarse uno de los subgéneros más fuertes, principalmente debido a sus vínculos con la Soulful House, ya que su dirección está tomada de los clásicos del soul, el funk, el disco y el jazz de los años 70 y 80. Pero sus raíces vocales van más atrás y volver a unirse a una cadena de los orígenes de la música soul, es decir, lo que se denomina espirituales negros. El Gospel House está esencialmente escrita para expresar creencias personales, espirituales o comunales con respecto a la vida en términos espirituales o religiosos, predominantemente cristianos, así como en términos de estilos musicales generales, para dar una alternativa cristiana a la música secular convencional. La música gospel utiliza principalmente coros con un solista destacado, piano y órgano Hammond, batería, bajo y cada vez más guitarra eléctrica. La percusión en forma de panderetas y palmas también es prominente, en comparación con los himnos, que generalmente son de una medida más general. Las canciones gospel tienden a tener un estribillo y a menudo un ritmo más sincopado, por lo tanto funciona también dentro del marco del house. Las voces son principalmente repetitivas, un legado de los días en que los esclavos no podían y no se les animaba a leer, y la repetición era la forma más fácil de adorar, y el formato vocal básico se conoce como llamada y respuesta. Una pequeña descripción de lo que es el Gospel House Music y cerramos este primer bloque. Realmente un tema que me gusta muchísimo, Jamie Lewis y Michelle Wicks haciendo The Like. Bueno, antes de cerrar este bloque, quería hacer una mención especial con respecto a la página de Gospel House Music, que gentilmente nos suscribió y nos envía material semana tras semana. Y es más, nos hicieron varias sugerencias con respecto a lo que hacemos en este bloque, en esta primera hora. Muchas gracias a la página, entonces, a la web Gospel House Music. Y vamos cerrando esta primera parte. No te desconectes, porque ya se viene el bloque de Synthwave. BPM Generation. Lo mejor de la música electrónica. This is BPM Generation. Electronic music, house, techno, generation BPM. Generación BPM presenta Synthwave Special. No todos entienden, no todos disfrutan. Synthwave Special, BPM Generation. En segundo bloque aquí en Generación BPM, bloque Synthwave. Ahora te vamos a estar contando bien de qué se trata el Synthwave. Igual tenemos abierta la convocatoria para aquellos DJs, mejor dicho, productores y grupos que realicen este género, ¿eh? Ya tenemos varios que vamos a estar a partir de la semana que viene entrevistando y contándonos cómo surgió todo esto, ¿no? Del Synthwave. En lo personal de cada uno, ¿no? Y cómo llegaron, cómo lograron sus producciones. Vamos a estar escuchando producciones nacionales, producciones argentinas y dentro de poco también producciones sudamericanas. Con entrevista y todo, ¿eh? Así que no se lo pierdan, próxima semana va a haber. Va a ser la primera entrevista que vamos a estar realizando. Synthwave Special. We'll be right back. bueno, como siempre, vamos a estar agradeciendo a aquellos que se están conectando ahora en este preciso momento. Saja, uno de los representantes de ADISC, que justamente mañana se va a estar realizando Atardecer en el Río, en la costanera de Vicente López, un lugar impresionante. Cada año se pone mejor, No se lo pierdan, vayan temprano con toda la familia, completamente gratis, al aire libre, ahí al costado del río. Vicente López, ahí en la costanera de Vicente López, obviamente. Atardecer en el Río, como cada año, cerrando o comenzando este 2020. También le mando saludos a Ezequiel, que nos está escuchando siempre, a Cristian, que está en un local de ropa, Un saludo enorme, Cristian. Seguimos, bloque Synthwave, aquí en Generación BPM. vamos a hacer una pequeña reseña con respecto a este género de música electrónica. El synthwave, también llamado electrowave, outroom, retrowave o future synth, es un género de música electrónica influenciado por bandas sonoras de películas, música y videojuegos de los años 80. A partir de mediados de la década del 2000, desarrollado a partir de diversas comunidades en internet, alcanzando mayor popularidad en la década del 2010 junto al vaporwave. A causa de la escasa versatilidad de los primeros sintetizadores, el synthwave de finales de los años 70 y principios de los años 80 a menudo utiliza estructuras musicales minimalistas que han sido descritas como minimal wave. Son términos usados en los años 80 que describen la variante electrónica basada en el sintetizador de New Wave y Dark Wave, en contraste a la variante de más guitarra propia de los estilos Cold Wave y Gothic Rock. Otro término usado para la descripción de este estilo fue Techno Wave. En los 80, el apelativo techno era una abreviatura de tecnológico y no describía un género concreto de música electrónica hasta 1987-1988. Bueno, el synthwave se inspiró en muchas películas, videojuegos y dibujos animados de aquella década, así como en compositores como John Carpenter, Vangelis, Tangerine Dream. Sin embargo, el género en sí surgió de los géneros de música electrónica de baile, incluidos house, synth y new disco. El nombre de subgénero Outroom proviene del juego de arcade de conducción, el Outroom de 1986, que era conocido por su banda sonora que podía seleccionarse en el juego. Según el músico perturbador o perturbator, conocido, o sea, comúnmente el nombre propio es James Kent, el estilo es principalmente instrumental y a menudo contiene elementos cliché de la década del 80, con el sonido como batería electrónica, reverberación cerrada y líneas de bajo y sintetizadores de sintetizador analógico. Los artistas y productores del synthwave suelen usar vintage, equipo de principios de mediados de la década del 80, a diferencia del sample sound. Todo parece para parecer a las pistas de ese periodo del tiempo, ¿eh? Esta estética se ha incorporado a películas y videojuegos de temáticas retro con artistas de sintetizadores. Según Brian Young de Glitch Slap, uno de los ejemplos más notables de esto es la banda sonora de Power Glove para el videojuego de 2013, Far Cry 3, Blood Dragon. Otro ejemplo popular del cruce del género en otros medios es el cortometraje de David Sandberg, Kung Fury, que la semana pasada había explicado que lo vi. Realmente es bastante bizarra el cortometraje. Dura 30 minutos más o menos. Synthwave se origina desde mediados de la década del 2000, como dijimos, influenciados por también franceses que incluyen a David Grelier, Kavinsky y Justice. Son reconocidos como pioneros que contribuyen al sonido de la onda sintética temprana. Estos primeros artistas comenzaron a crear música inspirada en famosos compositores de música de los años 80, música que en ese momento se asociaba en gran medida con el French House. ¿Quedó claro? ¿Más o menos quedó así? Después te sigo contando un poco más. Generation Synthwave Special. We'll be right back. is BPM Generation. Synthwave Special. Bueno, recién pasaba la música de Perturbator. Recién estábamos hablando de él, ¿no? Bueno, comunícate con nosotros. Estamos conectados a través de las redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram, Twitter, como Generación BPM Radio Show. Así, tal cual, ¿eh? Nos buscás así, nos seguís, nos comentás. Estamos publicando algunas notas, algunos videos también, ¿eh? Así que estén atentos. Síganos a través de las redes sociales. Generación BPM Radio Show. Estamos en vivo en estos momentos a través de fmradiobox.com y en otras radios también, que te vamos a estar contando más adelante. Tengo una novedad para aquellos amantes de este género de música electrónica, el synthwave, que está enfocado obviamente en los años 80, pero se viene un evento para el próximo mes de mayo, si no me equivoco. Ahora lo vamos a estar buscando bien, porque realmente se van a presentar bandas con este género. Y ya te voy a estar contando dónde se va a llevar a cabo, qué día exactamente, así se van enterando y van conociendo también, ¿eh? Bloque Synthwave, aquí en Generación BPM. Bien, acá tenemos una de las fechas que se va a estar llevando a cabo justamente este 26 de febrero a las 20 horas. Esto es en Gorriti 5045. Se llama Outroom Sideshows Custom Party 4. Así, Después está la otra, la de Buenos Aires Old Room, 13 de marzo, en el de Roxy. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Va a haber bandas realmente impresionantes, ¿eh? Niceto Vega 5542, de Roxy Live, próximo 13 de marzo, entonces, Buenos Aires Old Room. Synthwave Specials. algo para comentar con respecto a lo que es este género de música electrónica. Hoy estuvimos hablando, ¿no?, de cómo fueron sus comienzos. Más que un sonido, es una estética. Bandas que teletransportan, y nunca mejor dicho, aquellas comedias románticas adolescentes de los 80, a títulos como Electric Dreams, El Club de los Cinco, Mannequin, Footloose, a series como Galáctica o La Fuga de Logan, al cine de Carpenter y, por supuesto, a esa inmortal sintonía de Miami Bites a cargo de Jan Hammer, justamente con el tema que vamos a estar cerrando en el día de hoy, con esta versión de ese clásico, estética de neón y magenta, todo ese futurismo informático y cibernético de la película Tron, déjà vu de videojuegos clásicos, Outrun, Kung Fury, Far Cry 3, consolas 8 bits, aires de anime, sintetizadores ochenteros, esos míticos Juno 106 o Yamaha DX7, y cajas de ritmos y baterías electrónicas tan artificiales y sintéticas como características de una época. Por no hablar del aprendido de aquellas leyendas del electro y el New Wave como Vangelis, Jean-Michel Jarre y Tangerine Dream. Una ola retro synth, como señalaba al principio, se refleja en lanzamientos discográficos y fílmicos más actuales. De hecho, la gran explosión surgió principalmente gracias a esa VSO de la película Drive, con la que Cliff Martinez marcaba el camino. Desde ese hit, que es A Real Hero, de Electric Youth, y el francés College, a ese otro imperecedero, Night Call, de Kavinsky, que habría como un manifiesto aquello recomendable banda sonora. Bueno, cerramos este especial de Synthwave con Michael Cassette y Kirk Stem, de la serie Miami Bites, o como se conoció acá en la Argentina, División Miami. is BBM Generation. Electronic music. House. Techno. Generation BPM. Generación BPM. Sonidos electrónicos en tiempo real. Bloque aquí en Generación BPM, vamos a presentar las novedades que van saliendo semana tras semana a través de las distintas plataformas de cada uno de los DJs y productores del mundo. En este caso vamos a presentar este track, este adelanto, este lanzamiento de Freezer, el primer álbum de Vicky Montefusco, que verá la luz la próxima semana, el 24 de febrero, a través de Dogs and Vultures. Presentamos en exclusiva uno de los temas que van a estar formando parte de este lanzamiento, solo aquí en Generación BPM. Así rápidamente vamos presentando las novedades. Esto es Vicky Montefusco haciendo Solo. Pasamos al próximo track que tenemos en el día de hoy para todos ustedes. El misterioso proyecto MA es uno de los que aportan un tema al próximo EP de Kinan Records, sello con sede en Berlín, por el que han pasado artistas como Ecologics, ahí está, Tensal, Steve Porter, Max Durante y Andreas Tilliander, como TM404, entre otros. Su tema Mugón es el que presentamos hoy, después varios días antes de su lanzamiento oficial, previsto para el 28 de febrero. Otros artistas que aparecen en este lanzamiento son Lada, alias de Dasha Rush, y Lars Hammerlein, Andreas Tilliander, junto a Reka y Agonis. Y aquí te presentamos lo nuevo aquí en Generación BPM. M.A. Mugón. New tracks in BPM. Pequeños adelantos que tenemos aquí en Generación BPM. Vamos a pasar al próximo track rápidamente porque tenemos muchísimo para contarles. Skin Records publicó esta semana el remix de George Johnson, que hizo del tema Turning Around de Theo Kottis. Un tema que llegó días antes de su debut en el Panorama Bar de Berlín. Mañana se hace una fiesta en la que también está confirmado el artista alemán, Theo Kottis haciendo Turning Around con este remix de George Johnson aquí en Generación BPM. Escúchalo. This is BPM Generation. Behind the music. We'll be right back. Siguiendo con las novedades del día de hoy, aquí en Generación BPM vamos a presentar el próximo track. Mientras se va Theo Kotsis haciendo Turning Around, el remix de Jared Johnson que presentamos para todos ustedes. Próximo track que les presentamos tiene que ver con este tema. Próximo 28 de febrero se edita una nueva referencia del sello Tempesta Music, que dirigen desde la ciudad de Condal Cosmos y Ginebra. Este nuevo trabajo está protagonizado por un nuevo single de Shadow Tracks, tras el que se esconden Cosmos y Otzero, y cuenta con un remix de Oswald, que precisamente tenemos el placer de estrenar aquí en Generación BPM. Esto es Shadow Tracks, Music Makers. Escúchalo. New tracks in BPM. Bien, una pequeña transmisión que estoy realizando a través de Generación BPM Radio Show. Para, voy a sacar esto. Así lo acomodamos bien, el cable. Ahí está, perfecto. Creo. ¿Qué tenemos para acá? Ahí está, perfecto. Bueno, presentando las novedades aquí en Generación BPM. Y vamos a pasar al próximo track que tiene que ver con una artista, una gran DJ y productora. Y ahí cambiamos, ¿eh? Recién pasaba Shadow Tracks haciendo Music Makers. Y entre las novedades que presentamos en el día de hoy tiene que ver justamente con Charlotte de White, que compartió un nuevo EP titulado Vision, la nueva oferta de la que ya la consolidada artista del techno llegó en febrero a través de las plataformas Fugger de Len Faki, con tres originales junto a un remix de Candin Rye. Con la crudeza que se encuentra de manera asidua en el sello del ícono del techno Len Faki, la joven demuestra su capacidad para entregar canciones que prendan fuego la pista de baile. Charlotte de White lanzó su propia impronta en 2019 con Liquid Slow, un esfuerzo conjunto entre la dueña de la plataforma y Chris Levine. A principios de este año también anunció el lanzamiento de Context, sería, de un del artista alemán Monologue. Escuchamos, esto es Charlotte de White haciendo Vision. No vamos a presentar todo el EP, solamente este track. Thank you. EDM Generation. Behind the Music. Las novedades, ahí le mando saludos a... ¿Quién está viendo? Lorelei. Ahí está, muchas gracias Lorelei. Gracias por conectarte de alguna manera. Bueno, entre las novedades que estamos presentando en el día de hoy, con la música de Charlotte de White, te cuento que mañana se va a llevar a cabo una nueva edición de Atardecer en el Río, en la costanera de Vicente López, del cual estamos siempre invitados. Y mañana arranca a partir de las 17 con varios DJs, cerrando esa edición, Javier Búzola, así que no se lo pierdan. Un lugar impresionante, realmente la costanera de Vicente López es increíble, ahí al costado del río, disfrutando de muy buena música, una puesta en escena impresionante, ¿eh? Así que no se lo pierdan, mañana en la costanera de Vicente López, Atardecer en el Río, auspiciado por la Municipalidad de Vicente López. Mañana vamos a estar ahí, ¿eh? Seguramente. Saludos a la gente de ADISC, a la gente de MITE, que realiza cada año este evento sin ningún costo, nada, no nos sale nada. Bueno, presentando entonces las novedades, vamos cambiando, cambiamos y cambiamos un poco el estilo también. Se iba la música de Charlotte de White y el ícono de la música electrónica, Ali Girasinia. ¿Quién lo conoce? Ali Girasinia. Bueno, más conocido como en el mundo artístico bajo el alias de Dubfire, tiene una amplia carrera dentro de la escena, desde sus primeros pasos junto a su compatriota Yaram con el exitoso proyecto Deep Dish. Bueno, hasta su costado más tecno con el mencionado alias, Dubfire nos ha sorprendido por su amplitud sónica, realmente, amplio, ecléctico y siempre dando la nota. Esta vez decidió alejarse un poco de la oscuridad para ir en busca de la luz, debutando con un EP en la plataforma de Crosstown Rebels. Se trata de un lanzamiento interesante que le pone un nuevo plano. Lotus es lo nuevo del productor y llega en colaboración con el pionero Carl Craig y la voz de Kate Ellsworth. Impresionante este track, ¿eh? Ya se vienen los clásicos, no se desconecten. Ya se vienen los clásicos. Te cuento, ustedes saben, ¿no?, que el Reino Unido se separó de la Unión Europea. Eso quise decir. Todos saben, ¿no? Acá, Alejandra Buscarino dice, muchos saludos, Marce. Gracias, Ale, un saludo enorme. Ale está en España, así que te mando un saludo. Gracias por estar conectada. Bueno, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea y lo que ello conlleva en cuanto a la libertad de movimiento para las personas entre el país anglosajón y el resto de sus ex socios, y uno de los muchos sectores que se van a ver perjudicados es el de la cultura, ya que según informaron en el Ministerio del interior británico desde el 1 de enero de 2021, o sea del próximo año, los artistas y deportistas de países de la Unión Europea estarán sometidos a las mismas normas que hasta ahora regían aquellos que no eran nacionales de países de la Unión. Esto significa que un DJ, para poder ir a tocar al Reino Unido, estará obligado a contar con un visado, el denominado Tier 5. Entre los requisitos para contar con este visado está más o menos 244 libras. Y la obligación de contar con certificado de patrocinio. Así, complicado. Ahora que se separó el Reino Unido de la Unión Europea, realmente se complica muchísimo para los artistas de todos lados. Ahí te mando un saludo, Mariel. Gracias, Mariel. Ahí me saluda. Hola, Marce, dice. Gracias, Mariel. Hola, Marce, dice Lali. Lali Alvarado, querida prima. Bueno, escuchamos de fondo Dubfire, este lanzamiento nuevo, Este tema se llama Lotus. Realmente, a comparación de lo que viene haciendo Dubfire, esto es realmente exquisito. Me está saludando Vane García, que está de vacaciones en el Ernestina, a 160 kilómetros de capital y 180 habitantes nada más. Re pocos. Bueno, Vane, gracias, disfrútalo, Ahora sí. Escuchamos a Dubfire con este nuevo lanzamiento, se llama Lotus. ¿Y qué se viene ahora? Rápidamente, ¿qué se viene ahora? Presta atención. Los temas que siempre quisiste volver a escuchar. El pasado vuelve. Old Track. Old Track. That's awesome. Ahí está, bloque de clásicos que estamos teniendo aquí en Generación BPM, bloque de clásicos. Espero que el señor... ¿cómo se llama el dueño de Facebook? Ya me olvidé. Mark, nuestro querido amigo Mark. no nos censure con los temas, Una manera de decir censurar, o sea, obviamente que cada track, según los tracks que pongamos, tienen copyright, o sea, tienen derechos. Y bueno... Y lo que hace Facebook es que si no tenés los derechos, te pone en silencio. Mientras escuchamos los clásicos, te cuento algunas novedades, ¿eh? ¿Sabes qué? Podés estar viendo documentales y películas sobre música electrónica. ¿Cómo es esto? Hay un montón de cosas, ¿eh? ¿No tenés nada que hacer el fin de semana? Bueno, aparte mañana, te recuerdo que mañana se lleva a cabo Atardecer en el Río, en la costanera de Vicente López, como cada año. Y están todos invitados, completamente gratis. Podés ir con toda tu familia, con tu sobrino, con tu abuela, con quien vos quieras. Completamente gratis a partir de las 5 de la tarde en la costanera de Vicente López. Atardecer en el Río, que se lleva cada año, siempre en esta época, ¿no? Se hace este gran evento de música electrónica, justamente con Javier Búzola en el cierre. Bueno, fin de semana largo, tenemos fin de semana largo, y para aquellos que están cansados de lo que es Netflix, por ahí hay algunas series que por ahí no les interesa, ¿no? O hay algunas películas que ya se vieron y que se reincorporan. Bueno, te cuento que podés recuperar tu lugar en el sofá. Película, no sé si manta, o sea, una frazada. ¿Por qué? Porque si bien estamos en verano, pero estamos teniendo temperaturas muy bajas. Por ejemplo, ahora estamos teniendo 20 grados. Y 20 grados es realmente baja. Ahí corre un lindo viento afuera. Y bueno, se tornan las noches frescas. Acá Gus, ¿qué dice? Saludos, Marcelo. Un fuerte abrazo y mil bendiciones. Gracias, Gus. Un abrazo para vos. Bendiciones también. Bueno, fin de semana largo, sofá. Y si hay una frazada o algo por el estilo, y no querés ver películas, y no querés ver series, te recomiendo documentales y películas. Está bien, películas, pero basadas en música electrónica. ¿Cómo podés hacer? Bueno, por ejemplo, un documental se llama Pop of the Valium, que es la historia del house music. Es muy interesante ver esto, ¿eh? Todo lo que necesitas saber sobre el house lo vas a encontrar en este documental. Su nacimiento en la escena underground de Chicago, su posterior expansión hasta Reino Unido y Europa, e incluso su vínculo con otros géneros como el techno, el drum and bass, el acid house y el garage. Ese es un documental, se llama Pop Up the Valium. Después tenés I Was There When House Took Over the World. Esta pieza audiovisual permite un conocimiento más detallado de los orígenes del house, su evolución a partir del disco y la construcción de sus raíces. Para ello se vale la entrevista a DJ Pierre, Marshall Jefferson, Honey Dijon, Neil Rogers y Jesse Sanders, para que tengas en cuenta. Vamos a girar esto, a ver. Voy a mover esto así. Movemos acá. Y acá se me trabó. Y ahí movemos. Y ahí estamos. Ahí se ve bien. Yo lo corro más allá. Así leemos. Leemos lo que tenemos acá. Acá hay iluminación también, ¿eh? Bueno, recién hablamos de este otro documental. Y cambiamos. Se escucha, ¿no? Lo que escuchamos de fondo. Bloque de clásicos, ¿eh? I don't need you, I don't need your love. I don't need you, I don't need your love. I don't need you, I don't need your love. I don't need you, baby. I don't need your love. Hey, baby. Hey, baby. Generación BPM. Siente el pulso de la música. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. Hey, baby. I don't Acá me preguntan, ¿cómo se llama este track? Esto es, ya te digo, Night Department con Emmanuel. Emmanuel se llama el vocalista. Se llama Get Off of My Life. Se llama este tema. Para aquellos que preguntaban, ¿eh? Tenemos a alguien para saludar. Bueno, bloque de clásicos aquí en Generación BPM. Y estamos hablando de los documentales, series documentales que tienen que ver con la música electrónica. Y otro para recomendar, ¿no? Para este fin de semana largo. Se llama High Tech Soul, The Creation of Techno Music. O sea, es algo realmente interesante, ¿eh? El techno nació en las calles de Detroit. Y así lo recoge este documental que también abarca su posterior traslado a Europa y definitiva ebullición. No falta la mención de Belleville, Tree, Juan Atkins, Kevin Sanderson y Derrick May. Como tampoco faltan entrevistas a Jeff Mills, Carl Craig, Kate Tucker, Richie Hawtin y Dan Zico. Este documental se llama High Tech Soul, The Creation of Techno Music. Después tenés otra propuesta, ¿no? Que es el Dark Beat and Electro Voyage. ¿Qué es el electro? Es la difícil pregunta a la que trata de dar respuesta a este documental. Estamos probablemente ante uno de los géneros más inclasificables, dado su propio origen híbrido entre el hip hop y el techno. Realmente. Ver este documental, no sé. No sé si te va a aclarar algunas cosas, pero bueno. Después tenés Why Drexilla Took Detroit Electro Underwater. De nuevo pasamos de una visión general del género a un acercamiento mucho más específico. Resident Advisor dedica este documental al dúo Drexilla, formado por Gerald Donald y James Tinson, dos de las máximas figuras del electro moderno. Otro para tener en cuenta, Después tenés a Summary of Drum and Bass Music, The Origin and Subgenres. Realmente impronunciable. El desglose de géneros que tanto ansias de la música electrónica lo encontrás acá. Desde sus raíces hasta las mutaciones modernas como el drum step. Todo eso acompañado, por supuesto, de ejemplos de audio. Así que búscalo, lo vamos a estar publicando, Dub Icos es otra de las opciones. El Dub es el verdadero origen de todo lo demás. Y Jamaica, su hogar. Dub Icos trata de rendir homenaje a esta realidad y trazar la evolución y el impacto de este género hasta el día de hoy. Realmente, tenemos muchas películas y documentales para recomendar, pero te dejo escuchando más clásicos aquí en Generación BPM. Get out of my life, get out of my way. I don't need to, baby. Yeah. Ahí aprovecho y saludo a Jorge Bambino, Saludos grosso, dice, gracias Jorge. Los temas que siempre quisiste volver a escuchar. El pasado vuelve. Old track. Old track. That's awesome. Nos vamos a los años 90, esto? Ahí está, ahí bajó. Años 90. ¿Cómo sonaba este tema, eh? Impresionante. Generación BPM. Siente el pulso de la música. Impresionante bloque de clásicos aquí en Generación BPM. Bueno, comunicate con nosotros, estamos conectados, ¿eh? A través de las redes sociales. Búscanos en Facebook, en Instagram, en Twitter como Generación BPM Radio Show. Y ahí estamos. Vamos a poner clásicos hasta que el señor Mark Zuckerberg, o sea, el dueño de Facebook, nos lance el copyright y directamente ahí quedamos en silencio, quedamos censurados. Grados la temperatura en estos momentos. Te cuento otras series, otras películas basadas en la música electrónica que quieras ver. Por ejemplo, tenés recién hablábamos de lo que sería el Dub Echoes. Ahora vamos a estar hablando del Bass Wake o a Dubstep Documentary. Así, su origen está en el garage del Reino Unido de principios de los 2000. Pero desde allí este género electrónico se ha extendido en múltiples e innovadoras direcciones. Quizás por ello sea uno de los estilos menos comprendidos. El God Night, Plastician, Scream, Venga o Mary Han Hobbs tratan de arrojar algo de luz, ¿no? Para este género. Después tenés Modulations. Estamos ante uno de los primeros documentales que documentó, valga la redundancia, las múltiples escenas internacionales existentes. Pierre Henry, Giorgio Moroder, Derrick May, Kevin Sanderson y Bob Moog participan en él, ¿eh? Así que no se lo pierdan, este documental se llama Modulations, así, Modulations. Después tenés Krautrock, o Krautrock, como quieran decirle, de Rebirth of Germany. Una generación de jóvenes estaba buscando su propia identidad entre finales de los años 60 y principios de los 70. Una identidad que los aleja del pasado nazi, pero también del presente estadounidense e inglés. Así surgieron bandas como Kraftwerk, Tangerine Dreams, Can, Faust, todas ellas importantes influencias de la música electrónica. Así que es bueno interiorizarse, ¿no? De cómo surgió todo, cómo aparecieron las bandas, o sea, cómo. Acá nos dice María Julia Vesconi, su asquita. Buenas. Gracias por estar conectada, Maju. No te imaginás los recuerdos que me trae, que me traes. ¿Qué dice? Mis días de DJ. Qué lindo recuerdo, dice, ¿eh? Escucha esto. Chicos, tengo sed. Tengo sed. Denme de beber. Bueno, siguiendo con los documentales y las películas que tienen que ver con la música electrónica, vamos a pasar a If I Think of Germany at Night. Así, ¿eh? Documental que aporta una visión romántica al impacto rave de Alemania a través de actuaciones como de Roman Flügel, Sonja Mohner, Ata, Mob D y Ricardo Villalobos. O sea, ¿qué hace Ricardo Villalobos ahí? Tengamos en cuenta que Ricardo Villalobos es chileno, pero no sé, es un documental, la visión, la rave en Alemania, no sé cómo sería. Otra cosa para ver, para que tengan en cuenta, Berlin Bouncer, Sven Marquardt, el temible portero de Berghain, es el protagonista de esta pieza visual, como no podía ser de otro modo. Nada del famoso club aparece en cámara, en situación, en sustitución, nos vamos a meter en una carrera fotográfica. También aparecen otros porteros, algo menos conocidos, como Michael Smiles y o Frank Kanster. Ustedes saben que la discoteca Berghain no hay fotos del interior, ¿no? O sea, uno no sabe qué hay adentro. O sea, si vos querés ver fotos de lo que es Berghain, lo ves por fuera nada más. Pero por dentro, el interior de la discoteca, no hay registro de nada. Y si vas a entrar, no entras con celulares ni con cámaras. Esa es la condición. Así, directamente. No conozco este tema. ¿Es nuevo este tema? Para los que nos quieran seguir o los que me quieran seguir, yo estoy transmitiendo a través de mi cuenta personal, Marcelo Mendoza. Cuando venga Alex, vamos a estar transmitiendo a través de la fanpage de Generación BPM. Por lo pronto vamos a estar haciendo esto a través de mi cuenta personal. Un pequeño bloque nada más que estoy haciendo así, por hacer algo nada más. Después vamos a ir bajando un poco, ¿eh? Bueno, todos los que se van conectando y que quieran saludarme, lo pueden hacer, ¿eh? Dice... Ah, bueno, acople, espera. No entendía lo que decía, pinchar rintintín. Ahora lo vamos a estar buscando, ¿eh? Vamos a estar haciendo un pequeño retroceso con la música. Aunque sonaron en otras épocas, eso no quiere decir que sean viejos, porque acá la música es atemporal, ¿eh? BPM. Acá nos dice Sergio, saludos amigo, buenos clásicos. Así es, buenos clásicos. Dijimos hoy, por lo menos a través de Facebook, siempre ponemos algún que otro clásico, siempre va a estar sonando. Puede aparecer algo de los 80, puede aparecer algo de los 90, puede aparecer algo del 2000, no se sabe. Bueno, hoy tuvimos muchos informes, ¿no? Para que tengan en cuenta cómo hacemos la programación del 2020 de Generación BPM. Les recuerdo que el 1 de marzo, yo no digo primero, yo digo 1 de marzo, vamos a estar celebrando, bueno, a partir del el 1 de marzo vamos a estar cumpliendo un nuevo año aquí en Generación BPM, ¿eh? ¿Cuántos años ya? ¿18? ¿18? ¿18 años? No, me parece que menos. Bueno, ahora vamos a sacar las cuentas. ¿Vamos a tener sorpresas? No sé. Ahora, con el clásico que se viene ahora, o sea, si hay censura, o sea, si se corta el sonido, es porque hay copyright. Y el señor Facebook, el señor Mark Zuckerberg, no lo quiere así. Generación BPM. Los temas que siempre quisiste volver a escuchar. Old Track. Clásicos. BPM Generation. Estamos listos ahora para que en cualquier momento el señor Facebook no censure con este track, ¿eh? Con este tema. Generación BPM. Siente el pulso de la música. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. Siguiendo un poco con el documental y algunas películas que tienen que ver con la música electrónica, te cuento, ¿no? ¿Qué puedes estar viendo este fin de semana largo? Mirá, tuvimos desde el principio del house, el principio del techno, hay documentales, hay películas. Por ejemplo, tenés una opción, ¿no? Que se llama Everybody in the Place. Jeremy Deller, el artista y director inglés, se acercó al Acid House desde una visión optimista. Y para ello se sirve de dar una conferencia a una clase moderna y multicultural de estudiantes de instituto. Es un documental. Después tenés Daft Punk Unchained. Entrevistas con colaboradores habituales del dúo y fanáticos combinadas con imágenes de archivo es lo que nos propone este documental. No se trata de ninguna innovación, pero permite conocer de manera accesible las razones que llevaron a dos robots sin cara a convertirse en uno de los mayores fenómenos de la electrónica. Acá Jorge Bambino dice, eso pasaba yo en Sodio con Gustavo de Francia. Sodio, ¿no se escribía con X? Encima hay más series y más películas para este fin de semana. Con lo que tiene que ver con música electrónica. Uy, tenemos un montón. O sea, lo que te estoy diciendo son los documentales. Faltan las películas todavía. Ya te dije como 6, 7 documentales que podés estar viendo. Después tenés un documental que se llama A Life in Waves. ¿Cómo sería esto? La innegable influencia de Susan Ciani en la música electrónica es el punto de partida. Y no es para menos si tenemos en cuenta que fue gracias a ella que tuvo lugar la introducción del sintetizador Bukla. Así, ¿eh? Después tenés Robin Irán. Ser DJ en un contexto tan opresivo como Irán merece ser retratado en un documental. ¿Sí o no? Sí. Anush Kizadeh y Arash Shadram son los protagonistas, demostrando que la música electrónica puede tener un papel activo en la lucha política. Y seguimos con los documentales, ¿eh? Tenés a Steve Aoki. Steve Aoki se llama I'll Sleep When I'm Dead. El documental acompaña al artista durante la elaboración de su álbum doble y cuando está a punto de afrontar la actuación que lo convertirá en el primer DJ de headliner de Madison Square Garden. Otro documental para recomendar es I'm Trina Tell Ya. Tim y Barbie creadores de la plataforma Jazz Jam, son los dos personajes con los que está en deuda la escena inglesa. Este documental les rinde el homenaje que merecen. Habría que verlo. Después tenemos a B-Movie, Glass and Sound in West Berlin 1979. Ese documental, el inglés Mark Reeder abandonó su Manchester natal para mudarse a Berlín en un momento en el que el experimentalismo y la anarquía se hicieron con el poder. En ello jugó un papel muy importante la cultura techno de Detroit y Chicago, que encontró allí un caldo de cultivo perfecto, ¿eh? La música de D-Doll Alive haciendo You Spin Round. Lo mejor de la música electrónica. O Mark Zuckerberg es tan bueno, o estos temas no tienen copyright. BPM Generation. Bueno, última serie, perdón, otro último documental que vamos a estar recomendando para que veas, que tiene que ver con la música electrónica, Glastopia, Glastonbury, After Hours, se llama este documental. El británico Julian Temple, quien ya había realizado un aclamado documental sobre Glastonbury, se centra en el costado más desconocido del festival. Las performances de circo, la libertad drags, las raves en el barro. Bueno, documental para ver, Después se vienen las películas, con música electrónica, o sea, películas de música electrónica. BPM Generation. Generación BPM. Siente el pulso de la dinámica. Ahora sí, vamos con las películas antes de cerrar este bloque de clásicos. Películas de música electrónica que podés estar viendo para este fin de semana largo que se viene. Eden, la primera película, ubicada en París en el movimiento House. Entre el drama de Mia Hansen, analiza la vida y las adicciones de un DJ local residente. Ninguna otra película ha sabido capturar la combinación de éxtasis y melancolía, pasión y problemas de la escena club, Después tenés Beats, película en blanco y negro protagonizado por actores y actrices desconocidos de momento. La trama se sitúa en 1994, durante el segundo verano del amor, poco antes de la llegada de internet, haciendo un retrato nostálgico de la escena raves. Después tenés 120 BPM, activismo, conflicto y unidad en ACT UP, ahí está. El movimiento radical responsable de despertar conciencia durante la epidemia del HIV en Francia. Si bien la cultura rave no es su tema principal, esta película logra retratar su importancia como lugar de debate dentro de las comunidades de manera muy fidedigna. Así bien. Después tenés We Are Your Friends, un drama romántico protagonizado por Zac Efron en el papel de un DJ que, sin tener nada especialmente bueno, entretiene. Me mata la descripción que le hicieron. I'm looking out the window, I feel the heartbeat of the city. The city lights are calling my name. I try to fight this feeling, but this feeling's too strong to fight. And it's like tonight is gonna be the same. I'm on a city scene, it's a party all night long. Going deep inside my mind, this night will soon be gone. So with this in mind, I gotta have myself a ball. ¿Alguien vio la película en la que trabaja Zac Efron haciendo de DJ? Pero la descripción me mató. Hace de un papel de DJ que, sin tener nada especialmente bueno, entretiene. Esas son las películas que recomendamos para este fin de semana que tienen que ver con la música electrónica, ¿no? Bueno, películas y documentales. Vamos a ver si los podemos retratar en la fanpage de Generación BPM. Marcelo Mendoza y Alexandra Herrera. Generación BPM. Bien, con este track cerramos la música de Rickster haciendo Night Moves. Cerramos el bloque de clásicos, nos queda una hora más y te voy a estar contando no solamente ya las películas y los documentales, ya está. Vamos a estar hablando de 7 retos que debe superar un productor musical para crear música, ¿no? A la hora de crear música tiene que superar 7 retos y ahora te lo voy a estar contando bien, También vamos a estar hablando de que agarran a un camionero haciendo música mientras conduce. Todo eso y mucho más aquí en Generación BPM. This is BPM Generation. Electronic Music. House, Techno, Generation BPM. Bien, entramos en la última hora de Generación BPM, aquí en el 102.9, aquí en Radio Box. Y te paso a contar los temas que tenemos en el día de hoy. Bueno, hace unos días una agente de la policía del estado de Washington, en Estados Unidos, detuvo un camión por exceso de velocidad. Y su sorpresa fue cuando vio que en la cabina del vehículo el camionero tenía un ordenador, o sea, una computadora, y unos cascos con los que se dedica a producir música no solo en sus ratos libres, sino al parecer también mientras estaba al volante. Para completar la cazada, o sea, cuando lo agarraron, también encontraron drogas en el camión. Así que hacía música y tenía drogas. O sea, la foto la vamos a publicar a través de la fanpage de Generación BPM. Así ven cómo tenía la cabina del camión, y vendría a ser también como una cabina de DJ. Seguimos aquí en Generación BPM. Hablamos del camionero. Vamos a estar hablando de que el veterano DJ y productor Andrew Waterhall falleció este lunes, 17 de febrero a los 56 años tras sufrir una embolia pulmonar, según ha comunicado la agencia del artista en un comunicado. El comunicado dice así: lamentamos anunciar que Andrew, el conocido DJ y músico, falleció en las primeras horas de esta mañana, el lunes 17 de febrero de 2020, en el Whipps Cross Hospital de Londres. La causa de la muerte fue una embolia pulmonar. Estaba siendo tratado en el hospital, pero desafortunadamente el coágulo de sangre llegó a su corazón. Su muerte fue rápida y pacífica. Su familia y amigos están profundamente tristes por su muerte y se están tomando el tiempo para ordenar sus pensamientos. Una noticia muy triste para todos los amantes de la música en general y electrónica en particular. Andrew llevaba en esto de la música electrónica desde los comienzos del acid house, considerado máxima figura del underground. Wither Hall fue un experimentador electrónico que ha contribuido como ningún otro al desarrollo de la música desde sus actuaciones en el legendario Jump de Danny Rampling. El comienzo de su carrera podemos situarlo a comienzos de los 90 con la producción de Screamadelica, de los Primal Scream, un álbum que acercó el rock y a los rockeros a los nuevos sonidos electrónicos. Más tarde formaría el grupo de Sabres of Paradise junto a Jax y Burns, con los que produjo música para los clubes aún no superada y que supuso su vuelta a la experimentación con los sonidos oscuros. Tras la disolución de Sabres, Andrew se unió a Kate Tennis Hood para formar Two Lone Swordsmen, con el que se han dedicado a crear su propio estilo lo-fi, estilo que quedó recogido en el doble CD Return to the Flight Path State. Ahí está, ¿eh? Un disco que en el que traspasa géneros, dedicado por igual a la pista y a la escucha. Después de un par de entregas para su propio sello Emissions, Two Lone Swordsmen volvieron a fichar por Warp, donde publicarían un buen número de temas hasta que finalmente entregaron su segundo álbum, Stay Down, título con el que hacía referencia a que en la vida hay veces que hay que estar agazapado para luego poder salir con más fuerza. Desde entonces, Andrew siguió con su carrera en solitario, pinchando por todo el planeta, gestionado por el sello Rooters Golf Club, en el que ha publicado la mayoría de sus álbumes. Aunque el último fue Qualia y vio la luz a través del sello sueco Uga Nord Records. Además, también eran veneradas sus sesiones maratonianas junto a John Juston como A Love from Outer Space. Así que se perdió otro artista más de la música electrónica. BPM Generation. To bring it back. To bring it back. Bring it back. BPM. Bro. bueno, tenemos más para contarte, Tenemos mucho más para contar. Bueno, el suizo Bertolt Meyer está desarrollando un prototipo instalado en su prótesis de brazo por el que podrá poder manejar un sintetizador modular, La creatividad humana no tiene límites. Hace unos cuantos años ya era algo impensable el que una persona como Meyer, que nació sin la mitad de su brazo izquierdo, pudiera contar con una prótesis de brazo que le permita tener algo muy similar a una mano humana. Hoy, este hombre, profesor de psicología y amante de la electrónica, una pasión que lo ha llevado a ejercer como DJ y producir música electrónica ante la dificultad de manejar los knobs de su sintetizador modular con su prótesis, ha decidido desarrollar un dispositivo que, instalado en su propia prótesis, le permita manejar el sintetizador y al que ha llamado Synlim. De momento es un prototipo y está en fase de desarrollo pero ha compartido un interesante video en el que explica cuál ha sido el proceso hasta llegar aquí y en qué momento se encuentra este curioso proyecto en el que también se han involucrado los fundadores de Coma Electronic. Vamos a publicar este video con esta nota a través de la fanpage de Generación BPM, Tenemos un montón para compartir, Tenemos muchísimo. Seguimos con más Generación BPM. Dale, quédate. Generación BPM. The men will be on the drums. The men will be on the drums. The men will be on the drums. On the drums. The men beat on the drums. Generación BPM, Marcelo Mendoza, Alexandra Herrera, Paula de Chile, dando el presente, dejando mis saludos y les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Ahí está, muchas gracias Paula por el saludo, por el mensaje de audio que nos envió. Muchísimas gracias, Bueno. Vamos a seguir con algunas notas que tenemos para compartir con todos ustedes. Hoy hablamos de los 7 retos que debe superar un productor de música, Bueno, desde el punto de vista del... ¿Cómo podríamos decir? Vamos a decirlo así. En el Music School resulta esencial que superes estos retos como productor. O sea, para aquellos DJs productores, bueno, teoría musical. Ampliar tu conocimiento musical te permitirá aprovechar cualquier herramienta tecnológica y sacarle mayor partido para plasmar mejor las ideas a la hora de darle vida a tus creaciones. Después tenés grabación de audio, algo que no todos se atreven a explorar porque es, pero es esencial. Comprende desde la intención de grabar una voz o un instrumento hasta dejar un material listo para la mezcla. Es importante que conozcas los distintos tipos de micrófonos según cada caso, cómo procesar la señal, etc. Sal de la computadora y atrévete a explorar los sonidos que te rodean. Escribir, estructurar, componer. Así hagas el techno más underground. Logres sonidos lo-fi cuando experimentas. ¿Qué harías si te encargan la producción de un artista o la creación de música para publicidad? Saber escribir, estructurar y componer con habilidades muy demandadas en el mundo de la producción musical. Síntesis y diseño sonoro es otro de los puntos, ¿eh? Es indispensable que conozcas y entiendas los distintos tipos de síntesis, ya que son la base de la creación musical moderna. Si querés experimentar o emular sonidos que te gusten, o incluso si tu intención es crear un sonido propio, debes entrar en el mundo de los sintetizadores. Después está la remezcla. Conoce más del arte del remix, que también forma parte de la producción musical. Gracias a la tecnología y a tus habilidades, podrás crear una versión personal de un tema existente y convertirlo en algo nuevo, o incluso hacer una adaptación de los temas a otros géneros. Acá se usa mucho eso, ¿eh? Masterizar. Destacará como productor si conoces el proceso del mastering, muchas veces relegado a un selecto círculo de ingenieros de sonido. Así podrás entender los procesos alrededor de la puesta a punto de tus producciones. La industria. Necesitas saber cómo se mueve el negocio de la música. Debes entender qué es un contrato, una editorial, un sello discográfico y cómo desarrollar tu trabajo con miras a la autogestión. Si querés superar estos retos, pedí información sobre el máster en producción musical avanzada o ingresá a algún conservatorio. Estaría bueno, ¿no? ¿Conservatorio? Así es. últimos minutos para cerrar esta edición de Generación BPM. Te cuento que este domingo 23 de febrero, se va a llevar a cabo otra edición de Tech Noir en Bahrein, Buenos Aires, con Carlos Ruiz, Chu Robots, Will y Jolly, Robert Ríos, Fabi Q, Maceo y Didier. Así que no se pierdan este domingo 23 de febrero en Bahrein, Buenos Aires, un evento que está auspiciado por Generación BPM también, Mañana vamos a estar en Atardecer en el Río, mañana a las 5 de la tarde, en la costanera de Vicente López. Otro de los eventos que invitamos a todos ustedes, el lunes 24, una nueva edición de Backroom. Así es, Backroom, aquí en la ciudad de Quilmes. No te lo pierdas, ya te vamos a estar informando a través de la fanpage de Generación BPM. En Yapis Bar, Videla 338, próximo lunes, este lunes 24, preferiado, una nueva edición de Backroom en Quilmes. Y nosotros ya casi nos estamos despidiendo, Últimos minutos para cerrar esta edición de Generación BPM. ¿Últimos minutos? Dale. Estuvo en la producción Claudia Daporta, en la técnica Damián Espadea, en la conducción quien te habla, mi nombre es Marcelo Mendoza, con la señorita Alexandra Herrera, ausente con aviso. También fin de semana largo se tomó Alex, así que nos reencontramos la próxima semana, como siempre, con lo mejor de la música electrónica. Nada más, buen fin de semana y chau a todos. Ritmo normalizado. Pulso estable. Hasta aquí. Hasta aquí. Generación BPM. BPM.